Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Con Otros Ojos, un nuevo programa que estrena Radio El Mundo. Aquí, en la noche de cada martes, estaremos acompañándolos de 23 a 24. Somos el último programa de los martes. Somos Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selén y me van a acompañar durante toda esta temporada Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Leandro, ¿todo bien? ¿Haciendo tu debut radial? Haciendo mi debut radial, bueno, exactamente. Bueno, que sea entonces con mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Y vas a ver que no es tan difícil. Vas a ver que no es tan terrible. El miedo se pierde rápidamente. Y parece que es una cuestión que nos puede llegar a dar pánico, pero se pasa rápido. Es cuestión de relajarse, soltarse y dejar fluir. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vos sí que no sos un iniciado en esto, sino más bien llevas bastante tiempo. Sí, sí. ¿Cuánto hace que haces radio, Esteban? Ese es el problema de tener muchos años, ¿no? De ser viejo. Ya más de 15. ¿Más de 15 años? Sí, sí, seguro que sí. Wow. Sí. Bueno, vos sí que tenés un bagaje. Haciendo un poco tremendo de todo, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos en... Ahora con economía, cuando empecé como tantos en medios gráficos por el lado de deportes, como muchísima gente, así que bueno. Y hacías radio también. Hice radio, sí, hice todo, relaté partidos, he hecho de todo. Ah, bueno, qué experiencia. Bueno, alguna vez por ahí te pedimos que te animes a relatar algo. He hecho de todo. Hace mucho que no lo hago, ¿eh? Lo haría ahora, no sé, capaz que muy mal. Qué fantástico. No lo sé. Bueno, estamos arrancando el año, hoy es 5 de enero. Estamos en Noche de Reyes, casualmente, y muy probablemente tengamos una perlita relativa al tema de esta Noche de Reyes. Un enero que a priori se caracteriza siempre por ser un mes en que los políticos, los funcionarios, los empresarios bajan la persiana y se toman vacaciones, se van a descansar. Bueno, este enero no parece ser así. Y no es el primer enero, ya parece que se ha vuelto toda una tendencia que enero no se descansa ni para los funcionarios, ni para los políticos, ni para los empresarios, y por ende entonces no descansamos nosotros que somos los periodistas, porque la noticia sigue fluyendo a un ritmo tremendo. Sin ir más lejos, cuando parecía que este 2010 iba a ser un año tranquilo en términos por lo menos electorales, porque no hay ninguna elección a la vista, ya tenemos dos o tres candidaturas lanzadas para las presidenciales del 2011. Y ya una vez que larga uno, largan todos atrás y se vuelve como una carrera loca. Ya se largó, oficialmente se largaron Duhalde y se largaron Cobos como precandidato, ¿no? Después tendrán que disputar las primarias en sus respectivos partidos, ya sea Cobos probablemente el radicalismo, Duhalde seguramente el justicialismo, y el tercer candidato, que si bien no se lanzó oficialmente, pero todo el mundo lo está dando como tal, es Néstor Kirchner, dado que, bueno, los últimos meses del 2009 realizó una verdadera maratón de actos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que prácticamente lo ubica como si fuera un político en acto proselitista, en campaña prácticamente. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, ayer Macri también dijo que sería el sueño del pibe. Otro que se lanzó. ¿No? Otro que se lanzó directamente. Que no se sabe por qué. Bueno, por el PRO seguramente, claro. Por el PRO, bueno, Lilita está ahí dando vueltas siempre. Hay una... Está movido, como decís vos, en enero no hay descanso. Me parece que este año se dio la particularidad también que a muchos políticos o funcionarios no los encontrabas a partir de las primeras fiestas de Navidad, y era como algo recurrente. Y en realidad todos aprovecharon esos fines de semana largos que daban las fiestas, sí, para tomarse y ya estar a partir del lunes 4 operativos y trabajando. Pasó en muchos ministerios que incluso hasta los voceros de prensa dijeron, muchos decían, bueno, nos tenemos que tomar ahora porque en enero arrancamos con todo. Y en esa historia también me parece que está esto que planteas vos de las presidenciales, de los candidatos, y además que viste, el verano y los balnearios también ayudan a que esto también dé otro contexto, otra ebullición, ¿no? del lanzamiento de las campañas. Exactamente. ¿Vos cómo lo ves, Mariana? Sí, en realidad el tema de lo que es el trabajo de los políticos, también en cuanto a las funciones de los actos o de los anuncios. No sé, yo me acuerdo el verano pasado, creo que también en enero fue, que se anunciaban los planes, o en diciembre se anunciaban el plan cero kilómetro, se pagó en enero al Fondo Monetario, o sea, digamos, me parece que vienen los últimos años veranos con mucha actividad, con mucho movimiento, y que lo venimos viendo también desde diferentes ministerios, las actividades que están desarrollando todos los funcionarios desde todas las desde las diferentes áreas, líneas, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, y además de ser un enero bastante caliente por la temperatura y por esto que hablamos de los lanzamientos ya precoces lanzamientos, se podría decir, preelectorales de varios candidatos, también se ha lanzado una guerra de encuestas. De repente, que no son encuestas electorales, son encuestas que tienen que ver con cómo se siente la gente respecto de su economía, su vida, y respecto a cómo va a ser la economía del país, y si es optimista o es pesimista. Y se lanzó una verdadera guerra, porque están las encuestas que marcan que está todo mal, y están otras encuestas que marcan que no está todo tan mal y que muestran un cierto optimismo. Este último fin de semana se conocieron varias encuestas que partieron desde diversos sectores, todas ellas privadas, por supuesto, y que hablaban algunas de pesimismo, algunas de optimismo. Uno mirando los datos, eso por ahí después me lo vas a comentar vos más en profundidad, Esteban, los datos no parecieran indicar que va a ser un año negativo, no pareciera indicar que va a ser un año como para sentirse totalmente pesimista, como para creer que está todo mal. Y no lo dice solamente el gobierno, obviamente desde su publicidad oficialista, desde su discurso de querer instalar que está todo bien, sino que lo dicen también muchos economistas y muchos hombres del sector privado. Sin ir más lejos, en estos últimos días salió que varios economistas que, digamos, ni por cerca están, digamos, acordando con el gobierno en cuanto a las políticas económicas o sociales, corrigieron, sin embargo, cuáles eran sus proyecciones de crecimiento para el 2010. Y las subieron en todos los casos a números que ya dan para pensar en que va a ser un año bastante bueno, como crecer un 5%. Antes se lo adjudicaba solamente a Néstor Kirchner, que daba esa cifra de 5%, como diciendo, bueno, pero qué ridiculez, y la mayoría de los economistas hablaba de 2%, con suerte se iba a crecer en el 2010. Ahora empezaron a corregir y ya muchos están empezando, como de alguna forma, abrir el paraguas para que no les pase la clásica del dólar a 10 pesos o cualquier otra de esas vaticinios de esos pronósticos. Empezaron a abrir el paraguas, como digo, ya están empezando a hablar ya desde enero de que el 2010 va a arrojar un crecimiento de 5%. Yendo nuevamente a este tema de las encuestas, yo quería mencionar simplemente dos encuestas. Una la hizo la Unión Industrial de Córdoba, que es la filial, digamos, provincial en esa provincia de la Unión Industrial Argentina, un conglomerado que justamente en los últimos tiempos no se ha destacado por estar cerca del gobierno, sino más bien todo lo contrario, por mostrarse muy crítico. Esta encuesta que realiza la Unión Industrial de Córdoba entre los empresarios industriales cordobeses arrojó que casi la mitad de los industriales cordobeses es optimista por cómo va a ser 2010. Uno podría pensar, bueno, no es un número tan alto que la mitad piense que va a estar bien y la mitad piense que va a estar mal. Pero esa misma encuesta se hizo en enero del año pasado y arrojó que apenas 25% creía que iba a ser un buen año 2009. Por lo tanto, aumentó, digamos, se duplicó la cantidad de gente que es optimista respecto al futuro inmediato y respecto a cómo va a ser el año en cuanto a su pasar, digamos, económico, en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a los negocios que va a poder desarrollar. Y cuando los empresarios están empezando a ser optimistas, ya de alguna manera se empieza, yo creo, a preparar la cancha como para que todo se empiece a mover en torno a ese optimismo que pronostican los industriales. Otra encuesta que salió ayer de una consultora internacional que se llama Grant Thornton indicó que la mitad también de los empresarios, acá a todo nivel, no solamente de industriales, sino también de servicios y de comercio, la mitad de los empresarios en Argentina es optimista por cómo va a ser el 2010. Y que esa cifra se encuentra en línea con el promedio mundial. Digamos, no es que acá seamos ni más optimistas ni menos optimistas que el resto del mundo. Estamos en la misma categoría. ¿Vos querías decirme algo, Mariana? Sí, a mí me parece que tiene que ver con estas correcciones que se han hecho en las encuestas, en las estimaciones. Tienen que ver con lo que se previó para 2009, que finalmente no sucedió. Como que se pensó que el año iba a ser mucho más... digamos, que iba a haber muchos más inconvenientes a nivel industrial, a nivel empresario, que la economía iba a ir mucho peor de lo que terminó siendo, digamos, no terminó siendo un mal año 2009 si uno mira al resto del mundo, ¿no? O sea, lo que pasó en un montón de países con la crisis. Y me parece que bueno, que es como ir acomodando esto que decías vos, no prever un dólar a 10 pesos, digamos, es empezar como a decir, bueno, sí, una inflación reales, a 30%, por claro, ejemplo. Cosas más reales, es verdad, los precios aumentaron el último mes, pero también es verdad que se empezaron a mover ciertas cosas. El verano pasado la gente no se fue de vacaciones, mucha gente no se fue de vacaciones por temor a lo que pudiera pasar en el año, guardar la plata para, bueno, si me quedo sin trabajo, tengo este resto y demás. Este año me parece que también es un signo de que haya tanta gente en los centros de veraneo, es un signo de que la gente ve distinto cómo viene el año. Porque dice, bueno, me gasto ahora un poco de plata para irme de vacaciones, para descansar, me lo merezco después de un año de trabajo y demás, pero ¿por qué? Porque preveo que no va a ser un año terrible. Digamos, me parece que también habla del resto de la gente, no solamente de los sectores productivos, también de los sectores asalariados. De los correcto. Sí, ¿y vos, Esteban? Coincido que esa lectura del está todo mal no me gusta hacerla nunca. En general, en ninguna circunstancia. Acá vivimos una cuestión muy particular en el año 2001, que bueno, nos tocó vivir a todos nosotros el peor momento de la historia económica argentina, pero hay que tenerlo como eso, como una situación muy particular. No se da en todos los países que tengas 5 presidentes en una semana, que tengas que devaluar un 300% la moneda. Son situaciones muy especiales. Fuera de eso, coincido obviamente en que en general hay que tener esa idea de no que está todo mal. Hay variables que me parece que hay que prestarle mucha atención, como por ejemplo la inflación, pero que me gustaría, me parece que este es un buen espacio para ir analizándola y cómo podemos hacerle entender a la gente qué distinto que es la inflación para algunos que para otros. Es decir, el golpe a la inflación no es igual a Enrique Pescarmona que a tu bolsillo, Leandro Celén, o al bolsillo de un albañil. Es muy distinto cómo golpea a cada uno y en eso tiene que ver la ponderación que se hace sobre el índice de inflación. Más allá de que haya cifras cuestionadas. Porque acá el problema, si no, parece que es el termómetro y no la fiebre. Cuando vos estás enfermo, lo que te tienen que curar es la fiebre, no si el termómetro mide bien o mide mal. Acá el termómetro quizá no mida bien, pero el problema es que vos tenés fiebre. Acá me parece que hay algo de eso sin llevarlo a que sea un problema estructural de la economía. Después también vamos a hablar de las cuentas fiscales, pero estoy de acuerdo con que no está todo mal, con que hay un año por delante que la mayoría coincide que va a ser mejor que el anterior. Hubo una crisis internacional muy fuerte, eso no nos podemos olvidar. Y seguramente que en el 2010, y como vos planteabas, Leandro, hay sectores empresarios que cuando el empresario ya se prepara para un año mejor, bueno, eso genera que pueda haber más movimiento comercial, más movimiento, mejores sueldos, mejor clima de inversión. Bueno, un poco de todo. Creo que sin ninguna duda no está todo mal y seguramente vamos a tener un año, un 2010 mejor que el 2009, o por lo menos eso es todo lo que indica o lo que están indicando los números, más allá de lo que pueda pasar, como que se pueda desatar algo como lo que fue esta crisis internacional que golpeó a todos. Es difícil que vuelva a pasar este año. Creo que el 2010 va a ser un año con un crecimiento muy aproximado a lo que vos planteabas de un 5%. Después ya el número fino va a ser cuestión de una discusión más amplia. Seguramente. Esto es Con Otros Ojos. Estamos acompañándolos hasta la medianoche. Todos los martes de 23 a 24 lo vamos a estar haciendo.

comuníquese con nuestro departamento comercial 4121-8900 o nuestro email comercial@radioelmundo.com.ar. Porque usted ya sabe, escuchar Radio El Mundo es negocio. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Seguimos, esto es Con Otros Ojos, programa que va a ir todos los martes de 23 a 24. Mi nombre es Leandro Celén, me acompañan Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández. Estamos hasta la medianoche, como les dije recién, y ya entramos en la segunda media hora de este programa. Mariana, ¿qué te has preparado para esta noche? Bueno, quería comentar el famoso SUBE, el Sistema Único de Boleto Electrónico, que, bueno... ¿Cómo no se había implementado ya? No. Pero sí va a salir en... Fue anunciado hace meses, en abril del año pasado. En 60 días iba a estar en funcionamiento, pero bueno, se retrasó bastante. Y bueno, ayer el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, admitió, digamos, las demoras en lo que fue la implementación y anunció que... vamos a ver si esta vez se cumple, que va a estar en forma masiva implementado a partir de julio. Es decir que casi un año, más de un año después de lo que se había anunciado originalmente. Sí, fue francamente un bochorno. Yo me acuerdo cuando lo anunció la presidenta, dijo 90 días. Cuando yo hablé con la Secretaría de Transporte en ese momento que se habían cumplido los 90 días, me dijeron, no, son 90 días hábiles, por lo tanto se cumplían, no sé si en julio, cuando se cumplían. Salieron a hacer la aclaración. Cuando se iban a cumplir los 90 días hábiles, salieron con un mamarracho realmente, que era tres líneas colectivo y te metían el subte, que el subte ya está, ya existe, con una especie de boleto electrónico. Sí. Y alguna línea de tren. Y nunca más, o sea, no avanzó, no se fueron sumando líneas y más hasta completar. Bueno, ¿cómo está ahora? A mí me parece que esto tiene que ver con, justamente con lo que hablábamos al principio, ¿no? De esto de estar todo mal. En ese momento era noticia de todos los días y queja de todos los usuarios, los que somos usuarios de transporte público, el tema de las monedas. Era un tema que era casi... fundamental y que se hablaba todos los días, y me parece que, bueno, ahí salió el gobierno a buscar alguna medida y anunció algo que no se podía implementar tan rápido, que le llevó mucho tiempo, que en la semana que viene recién van a estar adjudicándose el tema de las máquinas. Bueno, digamos, está llevando mucho tiempo la implementación, pero también bajó el apuro del gobierno con el tema de que, bueno, la cuestión de la falta de monedas también salió de la primera plana de lo que hablamos todos los días nosotros. Es, digamos, que encontraron una empresa, se encontraron otros temas, una empresa de caudales que tenía no sé cuántos tachos gigantes repletos de moneda. Era una guarangada, me acuerdo, cuando hicieron ese operativo. Y a partir de ahí empezó a destrabarse el tema de las monedas. Además, prohibieron a las terminales de colectivos vender monedas, porque lo que estafaban a la gente de una manera tremenda, vendiéndole 100 pesos y le cobraban 110, uno tenía que pagar 110 para que le dieran 100 de monedas. O sea, hacían un negocio, entonces les convenía siempre apropiarse de las monedas, o de alguna manera secuestrar las monedas, porque era un negocio fantástico. Sigue estando la clave, me parece, ahí, ¿no? En las monedas, justamente, de por qué no sale este SUBE, porque también las empresas... Hay una presión. Claro, las empresas presionan para que no salga, ¿no? Les interesa tener las monedas. Hay que tener en cuenta la caja que se hace todas las noches en una empresa de transporte, con dinero constante y sonante. Hay inflación, claro. Hoy hablábamos de eso. Entonces, ahí también está una de las claves por las cuales este sistema se fue demorando, y lo que nombraba Mariana, salió de la tapa de los diarios y ya... la presión es mucho menor, ¿no? Claro. Sí, además también blanquearía mucho más la actividad comercial, porque hoy en día muchas veces vos podés trampear las máquinas, o hay máquinas que a veces subís y no te dan boleto, te dan un boleto en blanco, y eso son todas operaciones que no quedan registradas después a la hora en que las empresas tienen que declarar ganancias, por ejemplo. Claro, me parece que tiene dos patas interesantes el tema del SUBE, que ayer justamente Schiavi las destacaba, que es el control sobre las empresas y el control sobre los usuarios. Uh-huh. O sea, también como cuando uno se inscribe en el SUBE tiene que dar tiene que mostrar el DNI, tiene que firmar una planilla, tiene que completar unos datos, también hay una serie de información sobre el usuario que le va a servir, digamos, a los organismos para tener un control sobre las personas que viajan y sobre dónde aplicar los subsidios, ¿no? El tema de subsidios, que también es uno de los que tanto se está hablando y que tantas cuestionamientos tiene, si se aplican o si no se aplican. También podría permitir, si es que avanza, si es que dejan avanzar este proyecto, podría permitir el tema de lo que, digamos, cuál es la idea que se dice. Subvencionar no la oferta sino la demanda, entonces empezar a subvencionar al usuario y no a la empresa que da el servicio de transporte, y podría ser una forma más directa de subsidio. Además, bueno, también se está hablando de poder darle a los que son desempleados 2 viajes por día. El hecho de tener tanta información, de obtener tanta información, tanto de las empresas como de los usuarios de transporte, me parece que blanquearía un poco más la situación y permitiría llevar adelante diferentes planes y diferentes proyectos. Todo esto siempre que se cumpla y siempre que después el SUBE no tenga alguna trampa o no tenga alguna vuelta, digamos, por la cual se pueda evadir. Uh-huh. O por la cual uno se pueda escapar, o alguna vía alternativa paralela a lo que es el sistema en sí. Pensado como está pensado, es interesante. En muchos países uno puede viajar con un boleto en todos los transportes todo el día. Que son cosas, es muy interesante, tal vez para un turista es carísimo hacerlo, pero para la persona que viaja de una punta a la otra es muy uh-huh. importante. Claro. Entonces me parece que la idea está buena, pero ha tenido muchas dificultades en la implementación, todavía las tiene, y hay que ver si pueden cumplir con esta fecha que se pusieron de julio de este año. Uh-huh. Esteban Pérez Fernández, ¿qué te has preparado para esta noche? Bueno, algo de lo que empezamos a hablar en el primer bloque de este programa, pero sobre todo ayer se conocieron algunas cifras. Me gustaría plantear algunas cifras macro, o lo que se hace siempre. Viste que los fines de año son de balances. Uh-huh. Y los principios de año son de proyecciones. Exacto. Ayer se conocieron las cifras de recaudación, que en realidad es el cierre del año, ¿no? Una recaudación que le da al gobierno cumplir con la pauta anual. Sobrecumplirla en realidad, porque se recaudaron 1.000 millones más de los 304.000 que estaban proyectados, prácticamente una suba anual del 13% de la recaudación. Hay muchas cuestiones relacionadas con esto. Y en año de crisis y recesión, donde la mayoría de los países las recaudaciones vinieron para atrás. Sí, vinieron mal. Por ejemplo, en Chile la caída de la recaudación es mayor al 5%. En países como Estados Unidos la recaudación cae en cifras de 2 dígitos y arriba del 20%. Hay un recorrido que ha tenido la recaudación este año y que al cual siempre se le endilgaba esta historia de, bueno, desaparecieron las AFJP, entonces ahí hay un ingreso extra por seguridad social. A partir de diciembre ya ese ítem ya no corre, porque en diciembre del 2008 ya estaba funcionando el sistema nuevo. ¿Cómo queda la recaudación? Bueno, con cifras, sin dar muchos detalles para no ser muy farragoso para el oyente, pero sí una recaudación que crece al 19% en diciembre, que es una cifra auspiciosa teniendo en cuenta justamente esto que te hablaba, que está fuera ya el efecto AFJP. Claro. Un 13% de incremento anual. Muchos van a decir, bueno, ¿y cuánto cuenta la inflación? Bueno, esa es una gran pregunta. Uh-huh. Porque volvemos a hablar de la fiebre y del termómetro. La inflación oficial está del 7-6%. Es un poco difícil de creer, y el INDEC sabemos no vamos a descubrir nada acá, los cuestionamientos que tiene sobre sus cifras. ¿Cuál fue la inflación real? Es muy difícil medirla porque en realidad es muy difícil que un privado tenga la estructura que tiene el Estado para poder medir todos los componentes que tiene la inflación. Algunos dicen que, bueno, que con este efecto de la inflación y lo que tiene sobre el impuesto al valor agregado, que es el al que le pega más directo la inflación, la recaudación te quedaría con un crecimiento casi nulo. Bueno, tampoco está mal si tenés en cuenta que fue un año con una crisis internacional fuerte en la que en otros países, como decíamos, ha caído la recaudación impositiva. Lo que está claro es que le costó mucho a la AFIP poder conseguir estas cifras, tuvieron que utilizar ciertos mecanismos, volvió el viejo Loteriva con un nombre nuevo, con el IVA y vuelta. Terminó. Se hicieron los últimos sorteos en los últimos días de diciembre y terminó, por lo menos por ahora. En su momento tuve la oportunidad de hablar con Echegaray y él era un convencido de eso como algo que generaba algún tipo de cumplimiento mayor. De hecho, creo que les ha dado resultados. Eso es lo que hay, por lo menos en cifras preliminares. Y en definitiva, una recaudación que funcionó mucho mejor de lo esperado. Y sabemos que había muchísima preocupación desde las esferas oficiales porque era muy difícil que diera en números positivos. Se habló también, pisaron algún pago de reintegros de exportaciones. Es cierto. Y bueno, eso hablaban algunos de algún dibujo fiscal. En definitiva, creo que en el global termina dando bien. Más allá de cómo cada uno haga la incidencia o tome la incidencia de la inflación sobre esta cifra, que como te digo, creo que hasta en una cifra neutra sigue siendo un resultado bastante auspicioso en un año de crisis. Y vos hablabas también de crecimiento, hay distintos parámetros en cuanto a que se puede crecer al 3%, al 5%, al 7%, arriesgan algunos. Creo que lo que está es el consenso de un crecimiento firme, moderado quizá, que me parece que puede estar más cerca en lo real de entre el 3 y el 5 que entre el 5 y el 7. También empieza a jugar de nuevo ahí las cifras del INDEC. Claro. Pero ahí yo creo que va a estar siempre, a veces son una buena fuente de información los empresarios, porque los empresarios se tienen que manejar con números reales. Claro. Porque tienen que pagar los sueldos, ir a la caja y ver qué previsión hacen para crecer o qué año tienen por delante. Lo mejor sería tener cifras oficiales buenas, pero parece que hoy eso todavía está en una de las cuentas del debe. Y la inflación, que es lo último que me gustaría tocar, es creo que es el tema del gran problema del modelo. Viste que se habla del modelo y que algunos dicen, bueno, esto de dar planes sociales sí o no, las jubilaciones que se dieron en su momento a las amas de casa, un montón de gente que pudo acceder, a tener un ingreso y que estaba totalmente fuera del sistema, creo que es uno de los grandes logros de esta administración. Hablamos de Néstor y Cristina, ¿no? Porque hay una continuidad, sin ninguna duda. Me parece que no llega a ser un problema estructural, pero sí es un problema fuerte del modelo, y es el de la inflación, porque el modelo convive con una inflación alta. La inflación también genera algunas distorsiones, algunos problemas y algunas grandes ganancias para los que manejan cierto tipo de información. No han sabido resolver el tema de cómo contener los precios. No, lo que sucede es que, por ejemplo, yo estaba mirando cómo resultó la inflación en países cercanos como Brasil o Uruguay, donde fue muchísimo menor que acá. En Brasil termina en 7 puntos y en Uruguay en 7 puntos y en Brasil mucho más abajo todavía, en 4 puntos y pico. Pero ¿qué pasó con esos dos países? Esos dos países, ¿en base a qué lograron reducir la inflación? En base a apreciar su moneda. Entonces acá donde se viene el debate de decir, ¿conviene volver de vuelta a un peso apreciado, a un dólar barato? Claro, ¿conviene ir al 2-1, al 2.51 o mejor seguir en este 3.81 que a la Argentina le da una competitividad importante? Entrás en el debate justamente del tipo de cambio. A mí lo que me parece es que hay muchas variables de la economía que están sustentadas dentro de este dólar a 3.80, claro. Variables sobre todo relacionadas con el sector, con los sectores industriales y sectores que productivos que generan mucha mano de obra o que sostienen mucha mano de obra. Uno de los, algunos de los logros, alguno creerá que son cifras no reales, pero yo creo que uno de los puntos positivos del año 2009, estoy hablando, fue que no, no fue muy grande la expulsión de mano de obra, es decir, no hubo tantos desempleados como ocurrió, como sí pasó en otros países por esto de la crisis internacional. Hubo alguna contención, se perdieron puestos de trabajo, sin ninguna duda, pero no se perdieron tantos quizá como se esperaban en un principio. Exacto. ¿Cómo juega la inflación? Y vos decías, y esto del tipo de cambio, te hablo de un modelo sustentado en un dólar a 3.80, lo que estaría bueno es ver cómo se sustenta esto con una inflación por debajo de los dos dígitos, pero real, y una inflación más cercana a la que tiene Brasil, a un 5%. Vos fíjate que uno de los sustentos de la Unión Europea, este gran continente que se forma y que funciona casi como un gran país con un solo banco central, uno de los sustentos es tener pautas de crecimiento y pautas de inflación. Y la inflación tiene una pauta que no puede sobrepasar el 3%. ¿Por qué? Porque se entiende que una inflación más alta empieza a complicar todas las variables de la economía. Creo que es un punto importante, y si bien hay momentos de la economía en que quizá por ejemplo por esta gran crisis internacional te lleva a que de algunas de esas variables te puedas salir, me parece que tener como arraigado, como constante en una economía, una inflación superior a los dos dígitos, te genera problemas. Y además lo padece mucho el que recibe un salario, por lo que te decía hoy. Uh-huh. No es lo mismo cómo le pega la inflación a un empresario, puse el nombre de Enrique Percarmona por poner cualquiera, ¿no? Un empresario importante, como a un asalariado de nivel medio o a un albañil, a un asalariado de nivel medio bajo. Ahí me parece que está esta cuestión de que la inflación siempre los termina perjudicando al que menos tiene, a veces termina beneficiando al que maneja más dinero, ¿no? Porque puede especular sobre esa depreciación progresiva de la moneda. Sí creo que la inflación es una de las notas que está en el gran debe o en el debe de este del modelo, y que si bien no tiene que tener una corrección fuerte y una medida, antes se hablaba siempre de medidas de shock, acá no, por ahí no es una medida de shock, pero sí habría que buscarle una vuelta como para que la tendencia sea a una inflación más moderada, ¿no? Correcto, esto es Con Otros Ojos, estamos hasta la medianoche, somos una especie de diario para escuchar antes de que te vayas a la cama. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando Con Otros Ojos, con la conducción de Leandro Selem. Se ha echado a dormir un buey. Nadie quiere molestar, nadie quiere despertarlo y convencerlo que no es rey. Con Otros Ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más alta cobertura en internación, consultas, estudios de diagnóstico y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más destacados de la provincia. IOMA, más cerca. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Y esta noche, como les dije al comienzo del programa, es Noche de Reyes. Hay que poner los zapatitos, poner el pastito, el agüita. Sí, y ya ver, tiene que estar puesto en varias casas, y ¿no? ver qué nos dejan. Sí, por supuesto, ya deben estar poniéndolo en varias casas. Y quería traer un grato recuerdo, un recuerdo muy caro a todos, que ya no es tan recuerdo, que lo fue durante muchos años, pero que ahora, digamos, se ha vuelto un retorno, un regreso, un recargado, como se diría, y es el Rusty. Un producto, digamos, que prácticamente fue un símbolo de los bloques, de los juegos, ladrillos. Digamos, de ladrillos en Argentina, y un símbolo del juguete argentino, que durante muchos años dejó de existir, pero que afortunadamente hace algunos poquitos años volvió. Y

y eso va a hacer que el 2010 sea mejor o peor. En el rubro nuestro yo creo que va a continuar esta tendencia de buenas ventas, porque el rubro está invirtiendo en desarrollos, en matricería, en nuevos packaging, está produciendo productos de calidad internacional, y esto a la larga va a dar resultados. Correcto. Bueno, Daniel, te agradezco mucho por haber participado de este programa y que sea entonces una buena noche de Reyes y que sea un muy buen 2010. Esperemos que así sea y no se olviden de poner los zapatitos. No, por supuesto. Gracias a todos. Gracias. Bueno, y llegamos al final de esta primera emisión de Con Otros Ojos. Vamos a estar todos los martes aquí de 23 a 24. Lo mío casi como debut y despedida, por lo menos de esta temporada, porque en los próximos martes no voy a estar, por lo menos por el mes de enero, pero van a tener la compañía de Mariana Prado, de Esteban Pérez Fernández. Después continuará Mariana Prado. Después en febrero volvemos a encontrarnos todos. Después probablemente haya alguna que otra incorporación con algunas columnas que ya iremos desarrollando a lo largo del año. Pero lo importante es que vamos a estar acompañándolos, tratando de armar como una especie de reflexión para esta hora de la noche, donde uno por ahí no espera que lo bombardeen tanto con información, sino que le conversen un poco cómo viene la mano, cuáles son las cuestiones sobre las cuales estar informado, o escuchar otra voz o sentir otra mirada, un poco por eso el nombre del programa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. No sé si ustedes quieren agregar algo más antes de despedirnos. No, me quedé con las ganas de pedir un Rusty para esta noche. Yo soy los Reyes. No, soy un fanático. Sí, un fanático del Rusty. Una vuelta bienvenida. Por supuesto, la celebramos con todo. Otro día te cuento que sabes que se usa para algunas actividades empresarias. Lo vamos a dejar para otro programa. Ah, ¿sí? Qué interesante, sí, dale. Sí. Hay una actividad relacionada con eso. Qué bueno. Sí, con la que hacen los ejecutivos. Otro día lo contamos. Bueno, que tengan una buena noche, entonces nos volvemos a encontrar el próximo martes. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.